soviética, y vino a Buenos Aires. Hacía muchos años que Mendizábal estaba enterrado en la Chacarita. Qué bárbaro. Pero Canaro y mucha gente de ese momento sabía, Sí. conocía esto, ¿eh? Sí. Y cuando el Pibe Ernesto dijo el tango es mío, solamente lo dijo él Y y él. su viuda. Es linda esa historia. Y es un tangazo, ¿no? Sí. Logia Mistonga. Thank you. Logia Mistonga. 4 y 51, 69 y 17 son dos esquinas de La Plata. No, es el teléfono de Radionauta. ¿Cómo el teléfono? Son dos esquinas de La Plata. 4 y 51, 69 y 17. 4 y 51, 69 17 es el teléfono de Radionauta. 4 y 51, 69 17. Radionauta interviniendo en la ciudad sonora. Radionauta 106.3, transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez. ¿Aprender a bailar flamenco? Clases para niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo de la profesora Maine García. Acércate a la calle 23, número 1112, entre 55 y 56, o al Club Victoria, en diagonal 73, entre 119 y 120. Para consultar por días y horarios, llama al 15 546 0532. O busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. Déjame a mí, que seguro puedo, sin tener a mi familia en España. Pará. Primero aprendí a bailar. El Grupo Clarín es el vocero de el modelo sojero de país. El proyecto de la oposición parlamentaria, por llamarla de alguna forma, es casi igual al gobierno nacional. Además de las discusiones políticas y de proyectos de fondo estructurales que uno puede hacer en cuanto a la matriz productiva, está también las miserias de la dirigencia política, ¿no? No solo son promotores de las causas de estos fenómenos, sino que además, cuando ocurren estas desgracias, empiezan a lucrar políticamente para ver cómo le pueden sacar ventaja del otro, ¿no? Es decir, estas situaciones muestran lo miserable de la dirigencia política, pero también el desafío que tenemos como pueblo, porque tenemos que hacernos cargo de a ver si logramos protagonizar y decidir. Tenemos que hacer el gobierno del pueblo, entonces el pueblo mandando. ¿Podremos lograr que los que estén en tareas administrativas ejecuten lo que nosotros les mandemos? ¿Quiénes te informan? ¿Sobre qué te informas? Buscale la vuelta. Empezá por www.mediospopulareslp.com.ar. Radionauta interviniendo en la ciudad sonora. Cuando Radionauta suena, la ciudad cambia. No hizo nada más que aparecer dejándonos del todo desvaídos. Y se quedó por siempre y sin permiso. Radionauta hace una ciudad sonora. Logia Mistonga, un berretín existencial, una acrobacia cardíaca, una orgía sensorial. Logia Mistonga, martes de 20 a 22 horas. Radionauta, FM 106.3. Logia Mistonga. Va a ganar. Muy buenas noches, radionautas, mistongos, mistongas. Arranca la logia en este martes encantador. Un día, la verdad, muy, muy bonito. Bueno, llegamos acá a Radionauta 106.3, nuestro programa número 57. Radionauta viene de festejo, ¿no? Estuvo en el día de ayer con una transmisión especial desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, les cuento. Estuvimos acá en los estudios, todos los que formamos parte de la radio, ¿sí? Así que se dio un encuentro muy, muy bonito. Entre, por ejemplo, nosotros, la logia estuvo con la gente de ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? También hicimos el pase con los chicos de Salteame. Me estoy olvidando de Eduardo, que nos estás escuchando, Eduardo. Me olvidé el nombre. Bueno, pero también con Eduardo ahí, con sus cuentos y sus colores encantadores para los niños en el programa de los viernes a la tarde. Libros en ronda, me cantan acá. Bien, libros en ronda, gracias Faca, gracias a la gente de Una Tarde Cualquiera. Un gracias gigante a todos ellos que nos hicieron el pase, no solo espiritual, sino también técnico en este programa de hoy. Bien, nos podés escuchar por Radionauta, fm.wordpress.com. Estamos acá, como siempre, conectados con el Facebook abierto, así que escribinos, pedinos. Tenemos mucha variedad de música hoy. También trajimos poesía para seguir en este noviembre, este dulce noviembre. Y si nos querés llamar por teléfono, que estaría bueno, hacelo al 451-6917. No te estoy vendiendo ninguna. Esto es Logia Mistonga. Vamos a seguir entonces en nuestra bacanal. Hoy tenemos la voz de una chica, ¿sí? La tiro ahora, la tiro después o sigo como yo quiera, de corazón. Bueno, no, entonces vamos a tenerla ahí, vamos a aguantarla un poquito más. Te cuento, este fin de semana hay un montón de cosas fantásticas en la ciudad de La Plata para hacer. Solamente te voy a decir que acá en el Olga hay milonga. En la próxima te voy a contar quién viene, la clase que va a haber previa y la idea que tenemos para hacer esta milonga y que vos la pases de primera. Sí, parece que estoy vendiendo, ¿no? Pero no estoy vendiendo. El precio es muy módico de nuestra milonga. Entonces, como ella nos va a contar en la canción, más allá de que está en inglés, pero nos encanta su voz y su personalidad también, hay que tratar, ¿sí? Hay que tratar en la vida y hay que tratar un poquito más también. Así que vamos a escuchar ahora a Janis Joplin. Just a little bit harder, so I can love, love, love him. I tell myself, well, I'm gonna try, yeah. Just a little bit harder, so I won't lose, lose, lose him to nobody else. Hey, well, I don't care. try some more. I said try. Try. Tonga, martes, 20 horas. Por Radionauta, FM 106.3. Así pasaba Janis Joplin haciendo try, intenta, prueba. Habíamos arrancado el programa con tres tangos, ¿sí? El primero era Pablo, por la Camorra. Después sonó Don Juan, interpretado por Los Cosos de al lado, y ahí, bueno, en la voz de González Tuñón, era él el que contaba, ¿no?, la historia de este tanguito, pequeño tango, Don Juan, arrancando. ¿Qué me quedo pensando? Que descubrí que Don Juan parecía ser el primer tango con letra, ¿no?, pero fue el entrerriano también. Después la historia de Ernesto. Ernesto, que fue el autor del tango, Ernesto Poncio, el autor del tango Don Juan, que bueno, estuvo en Cana, Ernesto, Carlos de la Púa, a través de un medio de comunicación como era el diario, publica ahí y gestiona también la salida de Ernesto de la cárcel. Pero Ernesto había sido el único que de su boca había dicho: este tango es mío. Bueno, Juan D'Arienzo, ¿no?, con el comienzo del tango Don Juan, contaba González Tuñón que abría las milongas y también las cerraba. Compás que marcó, ¿no?, la ejecución de D'Arienzo. Estoy así perdida, se nos cortó internet, ¿viste? No es el mundo, pero bueno. O sea, sí, camandulaje. También sonaba camandulaje entonces, en esta primera tanda de tangos, abriendo el programa 57 de Logia Mistonga. Vuelvo a repetir, ¿dónde salimos? ¿Por dónde invadimos la ciudad sonora? Por Radio Nauta, ¿sí? 106.3. Si nos estás escuchando, abrazo gigante y relájate, abrite algo si tenés para tomar. Tómate el tiempo hasta las 10 de la noche que estamos acá en vivo, porque se viene un programa con muchos matices, ¿no? Con la buena onda de siempre, pero también con muchos matices. Vamos a tener una rectificación interesante, vamos a tener una candonga movidita, alegre, abierta, de futuro carnaval, que la gente salga a la calle nuevamente. Bueno, una cosa que charlábamos con Eduardo justamente en este encuentro que tuvimos ayer festejando los 2 años de Radionauta, era a qué jugabas cuando eras chico, ¿no? ¿Qué juegos tenías en tu barrio, con tu gente? ¿Qué era lo que hacías? En la calle, ¿no? También, el encuentro en la calle. Te cuento. ¿Qué tenés para hacer el jueves? Si querés hacer algo de tango, por ejemplo, dar los primeros pasos, los primeros abrazos, encontrarte con alguna mirada interesante, venite al Olga Vázquez porque hay un taller a las 8:30 de la noche. El Olga queda en calle 60 entre 10 y 11. Los jueves, 8:30, está Ramiro Nievas. Lo vas a reconocer por su cabellera larga, ¿no?, y blanca, y su barba también ahí, dando este taller de tango a su modo, con su propuesta, y a la gorra también. Así que más que invitados están todos. Después a las 10 arranca en el Olga la práctica. La práctica del Olga también tiene esta propuesta de venir a disfrutar del tango, de escucharlo, de bailarlo y de que sea un ritual y un encuentro. El jueves también, este jueves justamente próximo, en la ciudad de Capital, en el Teatro Orlando Goñi, se va a estar presentando algo que se llama Tango Bar, ¿sí? Es un encuentro de guitarras, tango y cantores. Va a estar tocando Javier Díaz González con una invitada especial, Jacqueline Sigot, ¿sí? A partir de las 9 de la noche. ¿Por qué te lo cuento? Porque la entrada es gratis. Y Javier Díaz González es un muy buen guitarrista que ha tocado ahí en el Bar de Julio también, ¿no? Diagonal Norte es, a metros del obelisco. Te bajás en Corrientes y 9 de Julio, agarrás la Diagonal, que si salís de acá de La Plata te es familiar, y en el Bar de Julio también hay una propuesta de tango muy interesante, ¿no? Abierta, y más que abierta porque es en la calle. Podés estar ahí, bailar sobre los baldosones, a la gorra, te tomás algo fresco y te pasás un muy buen domingo. Bueno, si querés escucharlo a Javier Díaz González tocando la guitarra, acompañado de la voz de Jacqueline Sigot, este jueves a las 9 de la noche en el Teatro Orlando Goñi van a estar dando el espectáculo y la entrada es gratis. El Teatro Orlando Goñi es un espacio de tango y cultura en resistencia. Queda en Cochabamba 2536 en Capital Federal. Entonces, el jueves 14, si querés, arrimate por ahí. ¿Qué más te voy a contar? Te voy a contar otra cosa que va a estar pasando el miércoles, pero en nuestra ciudad. Un bar que queda en la calle 51, entre 4 y 5, el día miércoles a la noche, que algo de tango pasa, va a estar presentándose la orquesta típica de Reos. ¿Sí? Está para escucharla. Una orquesta nueva que está arrancando. Bueno, y claro, sí. Hay gente ahí que hace por el tango, sale por la logia. ¿Y qué más? Y hay otra cosa, ¿sí? Que es el miércoles, el ciclo de cuentos y cuentistas en la Carpintería Cultural. La Carpintería Cultural queda en la esquina de 64 y 16. Y tenés que tocar timbre, ¿sí? Es un ciclo donde, bueno, esta vez va a estar invitado Miguel Fo. Justamente, hay cuentistas, se cuentan cuentos y después el micrófono queda abierto. Si querés ir a leer algo, a compartir algo de lo que haces, la Carpintería Cultural es un buen lugar para hacerlo. Otra actividad más que es gratis, ¿sí? La entrada a la gorra. O sea, vas a poner lo que a vos te parezca. Y me quiero guardar, ¿viste? Me quiero guardar. Me voy a guardar, entonces. Registrá la fecha. Sábado 16 en el Olga Vázquez. Antes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escuchar esta candonga que te contaba con una milonga, con Dema y su orquesta petitera. Y este me encantó. Se acabó lo que se daba por la quimera del tango. Venga la candonga. Candonga. Candonga. Candonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Candonga, candombe. Candonga. Candonga. Candonga. Candonga. Candonga. Candombe. Milonga. Candonga. Candonga. Candombe, milonga. Milonga para olvidarte, milonga paranormal. Un medium me la ha dictado, abducción satelital.

alguna que otra cumbia, dicen ahí. También le meten reggaetón con espíritu punk. Bueno, esta agrupación arrancó en el 2009. De falopa sonaba Milonga Paranormal. Conjunto, ¿qué tiene? Guitarra, cantor, los temas propios. ¿Qué más? Es música, es poesía, es desquicio, es arte, dicen ellos de sí mismos. Bueno, de la quimera del tango, es un grupo ya acá de tango, ¿sí? Del año 2003. La quimera del tango, según cuenta, ¿no? Rodrigo Guerra, Gonzalo Santos, Santiago Fernández y Julio Sleiman forman esta agrupación. Estuvieron callados, ¿sí? En silencio hasta el año 2007, donde reeditan el primer disco y lo presentan con Gonzalo Santos, que reemplazaba a un antiguo integrante de la banda. Así paro un poquitito, nada más. Fueron nominados al premio Luca Prodan en el año 2009. Por música independiente, en la categoría de mejor álbum de tango, tango electrónico y mejor canción de tango. En el 2010 suman a un guitarrista, Julio Sleiman justamente, integrante de una orquesta de salón de Pablo Dacal. Bueno, los chicos de La Quimera del Tango sacaron en el 2004 un disco con el mismo nombre, en el 2008 La Muerte del Tango y el año pasado Chau Tricota. Bien, sonaban en La Candonga justamente haciendo, me quedé acá, Rienda Suelta. Andan sueltos los chicos. Dema y su orquesta petitera. Más que adelantados a nuestra época, estamos en Orsay, declara el cantante. Dos guitarristas, uno parco, el otro con sonrisa noble, dicen que se parece a Ringo Starr. De tangos ríspidos, pícaros y ricos en alusiones, sin nada de simpatía a las camionetas 4x4 y a la Creamfield. Así se declara. Pequeño, pum, tienen su postura, ¿no? Bueno, ellos también arrancaban hace un par de años, iba a decir un año, pero no, estaba errada completamente. Hace unos años, contaban, un pibe de 18 años que escuchaba tango era un extraterrestre, ahora no. Quizás parte de esto haya tenido que ver con la aparición de Daniel Melingo, por ejemplo. Declaran ellos, ¿no? Parece que la orquesta petitera lo tiene en cuenta. A este, nosotros lo pasamos el programa anterior, De Todo y Para Dos, de un muy lindo disco de Daniel Melingo. ¿Qué más? También aparecen, por ejemplo, los Abuelos de la Nada y los Twists. ¿Sí? Ahí, metiendo su influencia en la orquesta petitera. Él es como un padre, porque abrió de un portazo las cabezas del rock hacia lo que significa el tango. Agradecemos mucho la grieta que produjo. Salud por Daniel Melingo. Ahí va. ¿Qué más? Bueno, y en esta parte, ya que venimos así contando, la logia Mistonga repudia la denuncia de las médicas del Hospital Fernández, ¿sí? Una denuncia sucedida hace algunos días en relación a un aborto, ¿no? Esta cuestión del secreto profesional que se debate también, la cuestión ética. Este hecho pasó hace 2 meses, 3 meses atrás. Recién ahora sale a la luz. Es un debate que tenemos que seguir dando, el de la legalización del aborto. Quiero recordar unas palabras de René Favaloro, que decía así: los ricos defienden el aborto ilegal para mantenerlo secreto y no pasar vergüenza. Estoy harto de que se nos mueran chicas pobres para que las ricas aborten en secreto. Se nos mueren nenas en las villas y en los sanatorios hacen fortunas sacándoles del vientre la vergüenza a las ricas. Con el divorcio decían que era el fin de la familia y solo fue el fin de la vergüenza de los separados ilegales. Con el aborto legal no habrá más ni menos abortos, habrá menos madres muertas. El resto es educar, no legislar. ¿Va ahí René Favaloro? Bueno, y hace unos días también fue la marcha por el orgullo de todo lo que somos hermosamente como personas y cada cual con su elección sexual, ¿no? Lo que quiera hacer, me parece genial. Diversidad, exactamente, a eso vamos. Tenía ganas de decir esto, así que chicas médicas del Hospital Fernández, solidaricen un poco, tengan un poco de conciencia, ¿sí? Y bueno, desde acá un fuck you. Bien, ¿qué te quería contar? Algo copado que va a pasar este sábado en el Olga Vázquez. En relación al tango, que para eso nos vemos convocados aquí cada martes. Saludo a Maruja ahí, que manda por Facebook chac, mensajes. Abrazo para la Maru. Bueno, este sábado 16, Tango en el Olga, ¿sí? Junto con el Bodegón Ambulante El Destino, van a organizar una milonga. ¿Sí? Una milonga nueva. Una milonga increíblemente zarpada. Porque vamos a tener un cantor de primera línea acá en el Olga Vázquez que se llama Juan Villarreal. Si no lo escuchaste todavía, bueno, yo creo que viene así, ¿no? Con esos nuevos colores para el tango. Ya Juan tiene su reconocimiento más allá de ese límite que llaman fronteras, que tampoco existe, ¿no? Pero bueno, va a estar acá el sábado, ¿sí? El sábado que también va a tener una clase previa a las 8 de la noche a cargo de otro que se vino también así de un poco más arriba, Martín Fili, ¿sí? Martín va a estar dando la clase a las 8 de la noche. Va a ser en el patio del Olga, que el patio del Olga es un lugar hermoso para venir en este bellísimo noviembre que estamos compartiendo. Va a musicalizar Fernando Cingarelli, ahí poniéndole su onda a la cuestión, sí. Vamos a ver qué hace esta vez el Singa, a ver con qué sale, pero siempre está bueno, ¿sí? ¿Qué más? La entrada va a salir 20 pesos. A ver, no te voy a decir 20 pesos, nada más, venite. No, la verdad es que tendría que salir un poco más esta entrada, ¿sí? Porque hay muchas cosas buenas, porque valorizamos, más allá del amor con que transmitimos las cosas, el trabajo, ¿sí? Y el amor con que otra gente hace lo que hace. Como venir a dar clases de tango, sostener el tango hoy, cantar el tango hoy, hacer una milonga, ¿sí? Que también reivindica la diversidad en el tango, ¿sí? En algún momento vamos a volver a pasar ese audio que gustosamente compartió con nosotros Dana Noche, lo que no es el tango, ¿sí? Para que lo vuelvas a escuchar y lo pienses un poco, porque esto también es un programa de tango, candombe, milonga y otras yerbas, pero lo que nos convocó fue eso. Creo que por ahora nada más. ¿Qué? No entiendo. Ah, sí, claro, pero pará. Tenemos ahí, estamos tirando musiquitas, ¿no? Sonó Janis Joplin ahí para que trates un poquito con más ganas. Sí, me lo guardo, me lo sigo guardando. No me guardo más nada. No, vamos a darle ahí un hit. Hit de Golpea el Camino, ¿sí? Hit the Road, Jack, y No Vuelvas Nunca Más. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Oh, woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you said so, I'd have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Now, baby, listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Well, don't you come back no more. What you said? Don't you come back no more. I didn't understand. Don't you come back no more. You can't mean that. And don't you come back no more. Oh, now, baby, please. Don't you come back no more. What you trying to do to don't me? Don't you come back no more. Oh. Así pasaba Hit the Road, Jack, ¿no? Un poquito ahí para que te muevas despacito si no querés transpirar y tráete una birra para acá, para el Olga Vázquez. ¿Qué nos quedó? Estaba buscando, ¿cómo era el programa de Eduardo? El programa de Eduardo, Cuentacuentos. Cuentacuentos era antes, porque quería rectificarme, ¿no? Ahí con Eduardo, Libros en Ronda. Un programa infantil, no tan infantil, porque a lo que habilita Libros en Ronda es a que no te olvides, por más que tengas más de 5 años, que la imaginación siempre es parte de vos y la tenés que usar para vivir, ¿no? No es una utopía seguir creyendo que las cosas cambian, porque las cosas cambian. Y otro más, que no todo es lo que parece. Así que, fíjate. Era re misteriosa ella, tiraba así, ¿viste? Bueno, pero sí, realmente. Realmente, Libros en Ronda es un programa copado para que vuelvas a escuchar cosas que te van a sostener en seguir creyendo que puedes hacer lo que querés con tu vida. ¿Eh? Solo es cuestión de hacerlo nomás. Me olvidé de algo para variar. Pasá un audio chiquitito. No sé si ahí escuchaste algo, ¿no? Del fuego en el pecho, el barro. Bueno, Pablo Pesco es un poeta platense que casualmente da un taller acá en el Olga Vázquez los días jueves a las 7 de la tarde. Ese extracto de audio que sonó, que pasó así rápidamente, es de su libro Desde el Hueco. O del hueco, del hueco. Sí, me levantan las cejas. Por suerte tengo gente acá que me da data. ¿Eh? Pablo Pesco, Del Hueco es su libro. Y se lo agradecemos de corazón porque es parte, ¿no? De la gran bibliografía a la que recurrimos en la poética para acompañarte en los martes después de las 8 de la noche. También tenemos un audio más de Pablo Pesco, así que quédate por ahí y descubrilo, porque tiene su estilo Pesco. ¿Eh? Hay que hacerlo cargo de eso. Y nos gusta mucho también. Bueno, como venimos así, vamos a seguir con otro color, un poquito más aguerrido, porque nos gusta. Es un aguerrido de fiesta, ¿sí? Para que le pongas onda ahí en tu casa y subas el volumen. Nos vamos a ir a otras yerbas. Logia Mistonga. Tango. Candombe. Milonga. Y otras yerbas. Yerbas. Otras yerbas. We'll be right back. Veo el ferry en que te vas. El amor empezó a quedarte chico y el silencio lo enredó. Pantalones, sin pantalones. Bye. Rectificando en el cenit. Un día cualquiera. Por acá las cosas siguen, circulan, se mueven, tiemblan, se destemplan rápidamente y fracturan en un instante. Aunque sea de cualquier cosa, la gente quiere hablar, necesita decir, espiar en la cara del otro cómo está. Si pudiéramos brindar una sonrisa más, el efecto espejo propiciaría que la alegría paulatinamente vuelva. No hay que llenar vacíos, hay que crear nuevos espacios, no enroscarse tanto cuando algo del semblante inevitablemente tambalea. Es difícil contener cuando una está descontenida. De nuevo la falta, el vacío del cuenco que los orientales propician. Hay que vaciar para poder llenar. Hoy caminé, mentí, huí, llegué, me tomé mi tiempo y paulatinamente vuelvo a conectarme, despacito, dejando atrás lo que no me dejaba avanzar. Un día cualquiera. Logia. Logia Mistonga, una orgía sensorial. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Una orgía sensorial. Y otras hierbas. Y otras hierbas. Cae. Una mañana cae la manzana. Cae. Cae del altar el militar. Cae. Se caen del podio winners del odio. Caen. Cae. Como si nada cae la frazada. Cae. Sobre la almohada una noche de amor. Cae. Como pedrada. Cae en picada. A lo mejor se cae. Cae. Cae. En un abismo. Uno mismo. Cae. Caigo en tus brazos, hecho pedazos. Salto mortal del pedestal. Cae. Caen. Se caen del cielo tus vuelos al suelo. Caen. muerdo el anzuelo, muero de celos y lo demás se cae. Ley, ley, ley, pasan ingrávidos cantos sin ley, vuelan en cantos ávidos de más y más. Paz, paz, paz. Paz, paz, paz. Porque nos drogan con este eslogan. Paz, paz, paz. World and fuck you. Paz, paz, paz. Te necesito, dame un poquito más de paz. Que estoy tan triste porque dijiste que no me quieres. ¿En qué grave estado que está este estado? Por la ley de gravedad se cae. Logia Mitonga. Se va, se lleva en el adiós mil lunas en la espalda, mil noches en la voz. Porque partir exacta sin saber, palomas de distancia, promesas de volver, errante musa del adiós, espejo del corazón, sin farol que alumbre, como por costumbre, partimos sin saber la razón. Y así nos vamos bajo el ala del sombrero, como el ligero vagabundo vuelo de un gorrión. Y así nos vamos, sin razón ni despedida, como el mar es esta vida y como un barco al corazón. Mi eterno caminar en la pesada cruz que tengo que llevar para volver o no volver jamás por el camino que estoy dejando atrás. Esquina que me vio partir, vereda incierta del iremos lejos, sin razón alguna, a otra luna por descubrir. Y así nos vamos, bajo el ala del sombrero, como el ligero vagabundo vuelo de un gorrión. Y así nos vamos, sin razón ni despedida, como el mar es esta vida y como un barco el corazón.

ya he de venir. Voy a encontrarme con mi suerte, buscando lejos de todo lugar, lejos de mí, de lo más hondo te quiero pedir. Logia Mitonga. Los martes de 8 a 10. Logia Mitonga. Logia Mitonga. De 8 a 10 de la noche. Por Radio Nauta. 106.3. Diana, Selene, Ecatina. Lilith, Lala, Lunus, Artemisa, Artemis, Isis, Kia, Sarabati, Amakisha, Sifu, la parte valiente de nuestro continente, que vive desgracias y pobreza, pero tiene corazón valiente que anula toda tristeza. Eres la madre de las grandes Neruda, Paz, Martí y Sabines, inspiración de historias sorprendentes, García Márquez entre los presentes. Aportas tanto al mundo cultural con tu coraje, ya sea poesía, cuento o mural, das tu mensaje. Mensaje de ganas de igualdad, pues entre hombres y mujeres hay poca equidad. No quiero ser un hombre fino, solo quiero ser valiente, como todo latino. Iván Rivera. Piedra escondida. Thank you. pork and beans. I eat more chicken than any man ever seen. Logia Mistonga. Martes, 20 horas. Radio Nauta, FM 106.3. Bueno, ahí pasaba La Piedra Escondida con The Doors. Y esta vez no nos vamos a ir todavía. Estamos acá con la gente de un nuevo programa de Radio Nauta, de estreno, ¿no? Exactamente. Exactamente, correcto. Muchas gracias por invitarnos. Ahí va, ahí va. Bueno, es para contarle, ¿no?, a la gente, a ver cuál es la propuesta. La propuesta son... A ver cuál es la propuesta, sí, chicos. Son seis programas sobre murga uruguaya. Ajá. Nos gusta mucho la murga uruguaya y decidimos eso. Hacer un programa. Exactamente. ¿Se van a sentar acá? Sí. ¿Y qué hay? ¿Van a hacer murga acá también? Vamos a hacer murga en otro programa. Pero ajá, vamos a pasar murga, vamos a hablar sobre murga. Y bueno, va a ser muy divertido. A los que nos gusta la murga nos va a gustar mucho el programa. ¿Cómo se llama el programa? El programa se llama Vamos Arriba Vos. Ok. Una expresión típica de... Una arenga típica uruguaya. Exactamente. Bien, bueno, chicos, de estreno con los dos años de la radio, entonces. Arranca. Exactamente. Muy contentos. ¿Sí? ¿Están contentos? Sí, muy contentos de arrancar este programa. Además es un programa que veníamos postergando ya hace mucho tiempo. Ajá. Tiene un sentido, igual que empecemos ahora en noviembre. ¿Cuál es? Lo vamos a contar en nuestro programa, así que la gente se quede escuchando, claro. Tírala acá. Vamos a gancho. Okay. No por nada empezamos en noviembre. Bien, bueno. Entonces quédense escuchando, gente, que los chicos van a develar el secreto y van a tirar para arriba siempre, de acá en adelante. ¿Ok? Ok. Bueno, ahí va. Bueno, nos vamos nosotros también. Gracias, chicos. Mucha mierda, entonces. Bueno, gracias. Ahí va. Y nos vemos, nos escuchamos. Sí, el programa 58. ¡Viva noviembre! ¡Sí! ¡Viva Radio Nauta! Un abrazo cordial. Le brindamos a todos. En la noche triunfal les cantamos en coro.